La Federación Argentina de Diabetes es como nuestra entidad madre que reúne a muchas asociaciones a lo largo del país, iguales a VIADI, con un fin educativo para lograr mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes y sus familiares a través justamente de la educación. Hoy estamos hablando de educación diabetológica y bueno, tenemos la suerte de tener a la profesora Judith Laufer, que es una persona muy formada en educación diabetológica y que viene mañana a abrir la jornada en el mes mundial de la diabetes que va a organizar VIADI. Bueno, Judith, cuéntenos un poco de qué se va a tratar la de mañana a partir de las 10 ahí en... Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la asociación VIADI, que interesa en el tema de educación, ha hecho todo lo posible para que la Federación Argentina de Diabetes también se encuentre aquí. Y de la cual también miembros de VIADI son miembros de la Federación Argentina de Diabetes. La jornada de mañana tiene que ver con la importancia de la educación, ¿sí?, en el tratamiento de la diabetes. Un paciente bien educado, distinto a ser de un paciente informado, estamos hablando de un paciente educado, es una persona que puede lograr, ¿sí?, el control de su patología. Y de eso estamos hablando, entonces, de lograr una vida plena, ¿sí?, una vida sin complicaciones, una vida en la que desarrollarse como persona es fundamental para esto, ¿sí?, para llevar adelante una... una patología sin que esto sea ningún, sin que sea limitante, ¿eh?, para el desarrollo, para su desarrollo como el individuo, como un ser único, completo. ¿Cuál es la realidad hoy de la diabetes en el país en cuanto a datos estadísticos de personas que padecen esta enfermedad? En cuanto a datos, estamos hablando de un 10% en la población mundial, en la población nuestra es un dato que también se replica. Es un dato que está creciendo, ¿sí? Una pandemia, lo que estamos llamando pandemia, hablar de Argentina es llevar también, extrapolarlo a nivel mundial. Estamos en contacto nosotros, formamos parte de una comunidad mundial. Y esto, que actualmente estamos hablando de 383 millones de personas en el mundo, en 20 años más, si no tomamos las medidas del caso que corresponden, vamos a llegar alrededor de 600 millones. Un número que es alarmante y un número que bien puede ser frenado, ¿sí?, desde los pilares que tienen que ver con el trabajo dentro de las organizaciones. ¿Cómo se trabaja para prever esta enfermedad también? Fundamentalmente con educación. Nicolás antes mencionó el tema de la educación, es fundamental. Antes se consideraba que la educación era uno de los pilares, la medicación era uno, el ejercicio físico otro, la alimentación otro, educación otro. Sin embargo, estamos convencidos que la educación es transversal a todos estos ámbitos. Un paciente, insisto, un paciente bien educado es una persona que puede controlar absolutamente esto. Pero bueno, necesitamos de organizaciones como VIADI, ¿sí?, con la gestión que ellos realizan, con la visión que tienen y con la misión que ellos tienen en cuanto a educación, poner el foco en la educación, esto responde a la pregunta en cuanto a la prevención. Estamos hablando nosotros de transformar información en educación y por lo tanto hablamos de educación y prevención. Educación y prevención van de la mano. En ese tema de la educación, seguramente realizan campañas, ¿cómo se desarrollan? A nivel del año, porque esto no es solamente en el mes de noviembre. El mes de noviembre tiene ciertas particularidades por ser el día 14, el Día Mundial de la Diabetes, y donde desde distintas asociaciones se está trabajando durante todo el mes. Pero hay que rescatar que el trabajo es durante todo el año, con calendarios de charlas, con actividades programadas, planificadas, desde infantos, sí, así estamos hablando, desde niños muy pequeños hasta nuestros adultos mayores. Es un trabajo de muchos años, es un trabajo que viene llevando encuentros regionales, encuentros nacionales, jornadas, talleres, algunos que tienen que ver con la parte formal, donde ya están planificados de antemano, y otros que van surgiendo sobre la marcha, porque son los mismos pacientes los que se convocan para encontrarse. Y de esta manera, en espacios formales o informales, educación se sigue haciendo.